Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Qué bueno que puedas estar con nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a terminar con esta serie, Las 7 Faltas Fatales. Vimos en el programa anterior que la glotonería es un apetito fuera de control. Decíamos que la glotonería es abusar del apetito. También reflexionamos en que la glotonería es algo bastante serio. Y vimos también cómo podemos resolver la glotonería en nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a cambiar el tema a la codicia. La palabra codicia en el Nuevo Testamento simple y sencillamente quiere decir un deseo intenso. No es necesariamente bueno o malo. El contexto es lo que determina si es bueno o es malo. Ahora bien, la palabra en el castellano sí lleva una connotación sensual, un apetito sexual. Es una preocupación mental por algo sexual. Entonces, en resumidas cuentas, la codicia es un cerebro fuera de los límites. Escriba esto: la codicia es un cerebro fuera de los límites. Así como la glotonería, la codicia es abusar de la mente. Anote eso. La codicia es abusar de la mente. Pedro lo escribió de esta forma en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables. Señores, la codicia es el adulterio de los ojos. Es ver a alguien que está fuera de los límites. Es ver a las personas como objetos para usar en vez de personas por las que Jesús dio su vida. La codicia es abusar y solamente está interesada en la gratificación personal. Pero así como señaló Pedro, la gratificación es solamente temporal. Ahora bien, dese cuenta que la naturaleza principal de la codicia es que nunca está satisfecha. La codicia nunca satisface porque es amor falso. Solamente provoca más, pero nunca satisface porque bastante nunca es suficiente. ¿Se acuerda? La codicia busca la satisfacción individual, pero es insaciable. Desea más y más y más. También sufre de la ley de rendimientos decrecientes, lo que significa que lo que excita hoy, mañana, no lo va a excitar. Es por eso que la codicia, así como la glotonería, es algo bastante serio. Escriba eso. La codicia es seria. La mayoría de las personas no creen que sea tan seria. De hecho, nosotros, como personas del siglo XXI, no creemos que la codicia sea un pecado, mucho menos una vergüenza, y menos que debería ser castigada. Por lo regular, la actitud hacia la codicia es una del «ahí se va», o quizás hasta es celebrada en nuestra sociedad. La codicia es el tema principal en las novelas de televisión, así que si usted ve novelas, está entablando en un juego peligroso de la mente. También está en los programas de televisión, los anuncios de publicidad. Señores, estamos inundados de ella. Y fíjese lo que dijo Jesús sobre la codicia. Mateo 5:27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Si usted es hombre, varón, y le fluye sangre roja por sus venas, esos versículos lo ponen en serios aprietos. Déjame leer una pregunta. ¿Qué hombre que me está escuchando no ha visto una mujer guapa y ha pensado? Bueno, mejor no le digo lo que ha pensado. Pero yo creo que también no existe ninguna mujer que haya visto a un hombre joven, guapetón y fornidón y haya pensado. Bueno, la verdad no sé qué haya pensado porque no sé qué piensan las mujeres. Pero en fin, veamos más acerca estos versículos en la traducción de la Biblia de Lenguaje Sencillo. Fíjese lo que dice Mateo 5:27 al 29. Moisés también dijo, sean fieles en el matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer y desea tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, sácatelo y tíralo lejos. Es mejor perder una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Ahora bien, si usted está perdiendo la batalla de la mente, esas palabras son perturbadoras. Porque la seriedad de esas palabras son innegables. Aún así, déjeme le digo lo que esos versículos no dicen. Esos versículos no dicen que ver a una mujer hermosa es pecado. Jesús no se estaba refiriendo al reflejo natural que tenemos, la mayoría de los hombres, de voltear a ver a alguien, a una mujer atractiva. Ahora, para serles sincero, las mujeres son bellísimas, son muy guapas, son hermosas. Dios las hizo hermosas. De hecho, yo he llegado a creer que Dios determinó el sexo cuando vio cómo eran. Si se miraban muy feos, pues entonces los hacía hombres. Pero marque bien esto. La codicia no es una mirada. La codicia es una larga mirada. La codicia, señores, adultera. Es el adulterio de los ojos. Es imprescindible entender esto, porque una miradilla casual lo puede llegar a creer otra cosa que no sea. La construcción del griego de la palabra ver en el versículo 28 de Mateo está en el presente de indicativo, lo que quiere decir que cuando uno ve continuamente, habitualmente, todo el tiempo, con consistencia. Señores, una mirada larga lo lleva a fantasearse sobre una persona. O a veces comienza a pensar, ¿cómo serían las cosas si usted estuviera con esa persona? Es la codicia de la mente la que se lleva insistiendo en enfocarse en otra persona que está fuera de sus límites. ¿Está comprendiendo? Dios nos ha llamado a un estándar mucho más alto. No se le quede viendo a nadie con la boca abierta. Entonces, ¿qué debe hacer cuando alguien atractiva pasa por su lado y usted voltea? Bueno, quizás pueda ver, pero no se quede viendo. Voltee para otro lado. También es interesante señalar que la palabra mujer en el versículo 28 de Mateo es una mujer en el singular, lo que quiere decir que es una obsesión fija sexual a una sola persona. Puede ser quizás alguien en su oficina de trabajo, puede ser un exnovio, una exnovia, puede ser los amigos de su esposa, de su esposo, una persona famosa, puede ser un cantante favorito, un modelo favorito, puede ser alguien que usted fantasea cuando está íntimo con su cónyuge. Pero cualquiera que sea el caso, la codicia es una mente fuera de control y fuera de los límites. Entonces, habiendo dicho eso, debemos apreciar el hecho de que así como nuestros cuerpos son importantes para Dios, también nuestras mentes son importantes para Dios. Señores, lo que usted piensa tiene consecuencias. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Señores, si su mente está en el hoyo, tarde que temprano usted también lo estará. Porque todo lo que captura su mente, al final terminará capturándolo a usted. Y simple y sencillamente no podemos permitir que nuestra mente explore y disfrute de lo que le apetezca, porque no es sano. Y no podemos dejar que nuestros ojos se gocen de lo que les venga en gana, y mucho menos pensar en otra persona que no sea nuestra esposa o nuestro esposo. Y aquellas personas que lo hacen se van a encontrar con una vida llena de dolor, desilusión y problemas. ¿Y quién quiere eso? Isaías 59:7. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. Deberíamos anotar eso en nuestros pensamientos. Cada vez que tengamos pensamientos perversos, nos llevarán a la destrucción y a la ruina. Es por eso que la explosión de la pornografía que estamos viendo hoy en día es un problema gravísimo. Pensamientos perversos llevan a una ruina y a una destrucción. De hecho, la pornografía quizás sea la manera más rápida para arruinar su matrimonio. Yo sé que algunas personas que me están escuchando quizás digan, bueno, ¿sabes qué? La pornografía quizás le da una chispa a nuestra vida sexual en el matrimonio. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Las buenas noticias es que la codicia, así como la glotonería, tienen un alto. ¿Y cómo logramos alejarnos de la codicia? Bueno, tenemos que cuidar nuestros ojos. Cuide sus ojos. Job entendió este concepto y escribió en Job 31:1. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Salmo 101:3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Ahora, ese versículo nos está diciendo que habrá ocasiones en que nuestros ojos serán tentados a ver. Y la primera mirada no es el problema. El problema es la segunda y la tercera y la cuarta mirada. Hay un señor que aprendió esto por las malas. Y un día se encontraba con su esposa en el departamento de la ropa. Su esposa estaba viendo algunos vestidos. Y mientras que él estaba viendo a una fresca mujercita que llevaba un vestidito bien apretado, sin que su esposa lo volteara a ver, le dijo, ¿valió la pena meterte en problemas por eso? ¿Y sabe qué? Nunca vale la pena. Debemos elegir cuidar nuestros ojos. Así que, señores, hombres, varones que me están escuchando, la pregunta es, ¿ha hecho un convenio con sus ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer? Cuando nadie lo está viendo, ¿qué ve? Cuando navega por la internet, ¿qué tipo de sitios está mirando? Cuando sale de viaje, ¿qué tipo de revistas compra? ¿Qué tipo de películas ve cuando está solas en su habitación? Y señoras, mujeres, esto es para ustedes. ¿Ha hecho un convenio con sus ojos de no mirar con lujuria a ningún hombre? Quizás alguien ha capturado su imaginación. ¿Qué tipo de libros está leyendo? Esas novelas de amor han sido descritas como pornografía. Pero cuide sus ojos y póngase límites. Los límites puestos por usted no son para arruinarle la diversión o la alegría, sino todo lo contrario. Son esenciales para que pueda preservar la satisfacción. ¿Por qué? Porque, señores, el pecado sexual es diferente a cualquier otro tipo de pecado. Primera de Corintios 6:18. Por eso os digo que huyáis del pecado sexual. Además, ningún otro pecado afecta como este al cuerpo de una persona. Quien comete un pecado sexual contra su propio cuerpo, peca. Señores, la codicia no tiene reversa, solamente tiene una dirección, y es hacia enfrente. La pornografía es una droga que te va a consumir el cerebro, es una droga de la mente. Nunca puedes regresar a un nivel menor y tener el mismo efecto y la misma sensación. Y lo que hace la pornografía es que lleva a sus víctimas a obtener más y más y más material perverso. Y entre más entables en la inmoralidad de la mente, menos vas a disfrutar a tu esposa. Es como comer golosinas. Nunca estás satisfecho, siempre tendrás hambre. Y asimismo, la golosina sexual, como las pornos y los strip shows y las películas 3X, acabarán con tu apetito matrimonial. ¿Por qué? Porque la pornografía mata el deseo hacia tu esposa. Y finalmente lo que va a hacer es que terminará arruinando tu vida sexual y por consiguiente va a destruir tu matrimonio. Ahora déjeme le hago una pregunta. ¿Valdrá la pena? ¿Sabe qué? No lo creo. Un joven escribió esto sobre la codicia y la pornografía. Fíjese, ponga atención, es muy interesante. Rápidamente aprendí que la codicia, así como las relaciones sexuales, señalan a una sola dirección. Uno no puede regresar a un nivel más bajo y sentirse satisfecho. Uno siempre quiere más y más. Una revista pornográfica te excita. Una película te ilusiona. Un strip show hace que la sangre corra por tus venas rápidamente. La codicia nunca satisface, solo provoca más. Ahora yo me pregunto cómo las personas pueden llegar a ser psicópatas, violadores de niños, masoquistas y desviarse. Aun cuando estos actos son incomprensibles para mí, también recuerdo muy bien que donde terminé fue incomprensible cuando comencé. Mi primo se suscribe a 15 de las revistas más sexuales que jamás haya visto. Me ha dicho que a pesar de estar rodeado de todo tipo de fotografías pornográficas y actos sexuales de todos tamaños y colores, de todo tipo de mujer que se pueda imaginar, aún quiere más. Se devora las nuevas revistas. Él y su esposa ahora experimentan con orgías y otros actos sexuales que no mencionaré. Nunca es suficiente. El encanto se le acabará muy pronto y se quedará deseando más. Y señores, ¿para qué llegar a esto? La pornografía es una adicción de la mente. Entonces, ¿cómo le ponemos un alto? Ya le dije, cuide sus ojos, póngase límites. Y tercero, deje que el monstruo se muera de hambre. Romanos 13:14. No penséis en proveer para las lujurias de la carne. La codicia es como un monstruo en la mente. Entre más le dé de comer, más va a crecer y más feroz llega a ser. Y ese monstruo lo corromperá y lo consumirá. Se alimenta de todo tipo de imágenes sexuales. Es por eso que la pornografía es tan problemática. y desgraciadamente está por todos lados y está explotando a muchísima gente. ¿Sabe usted que en 1973 las personas en los Estados Unidos gastaron alrededor de 10 millones de dólares en pornografía? Y este año las personas gastarán alrededor de 13 billones de dólares. Señores, eso es más que lo que hace Hollywood en su taquilla y más que todas las ganancias generadas por las grabaciones de rock y country combinadas. Hoy en día existen alrededor de 450 revistas pornográficas, con centenares de revistas siendo publicadas cada mes. ¿Sabe usted que hay más tiendas de pornografías que lo que hay de restaurantes McDonald's? De hecho, más de 300 millones de películas triple X se distribuyeron el año pasado solamente. Y de la Internet, ni se diga. Hay 100,000 sitios de Internet pornográficos con una estimación de 200 sitios nuevos agregándose cada día. De hecho, el 50% de las búsquedas en Internet son para sitios pornográficos. El 50%. Eso quiere decir que hay mucha gente alimentando a ese monstruo. Y cuando usted deja que el monstruo se muera de hambre, no lo va a dejar que ruja. Usted lo deja que se muera de hambre cuando se rehúsa a comprar la revista pornográfico o ese vídeo o visitar un sitio en internet pornográfico. Usted deja que el monstruo se muera de hambre cuando se rehúsa a ver a una mujer con codicia. Y señores, quizás, hoy es el día que tengas que llamar a tu compañía de cable de televisión o satélite y cancelar ese canal pornográfico. Quizás hoy es el día que tengas que invertir en un software para filtrar los sitios de internet. Sabes, es barato y funciona. Pero no importa lo que hagas, no le des cabida al monstruo, ya que si lo haces algún día y cuando menos te lo esperes, te comerá. Y Señor, te damos gracias. Gracias por advertirnos de estas 7 faltas fatales. Y hemos visto, Señor, a través de las semanas y los diferentes programas, que todas estas 7 faltas fatales comienzan muy natural en nuestras vidas, pero pronto nos consumen y es ahí donde pecamos. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a tratar con cada una de ellas para que no lleguen a desarrollarse en nuestras vidas. Quizás habrá gente que está batallando con el enojo, con la avaricia, con el orgullo, con la glotonería. Ayúdalos, cualquiera que sea la situación. Bríndales tu paz interior, bríndales una salida, bríndales apoyo para que podamos llegar a mantener controladas estas 7 faltas fatales. Y sabes, lo más importante que quiero que sepas el día de hoy es que Dios te ama. Y quizás nunca has tenido una relación personal con Él, quizás nunca lo has hecho la figura central de tu vida, de tu relación, de tu mundo, de tu entorno. Bueno, sabes, estas 7 faltas fatales solamente las podemos tener controladas gracias a la ayuda de Dios. No lo puedes lograr con tus propias fuerzas, no lo puedes lograr tratando de ser una mejor persona, solamente lo logras cuando Dios está de tu lado. Y para que pueda estar de tu lado tienes que invitarlo. Y si nunca lo has hecho, yo te voy a pedir que lo hagas ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo malo que he hecho, que ha estado mal. Te invito a mi vida. Te pido que me ayudes a tratar con las 7 faltas fatales. En Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, así culminamos con esta serie, las 7 faltas fatales. Espero que haya podido captar la importancia de mantener en control estas famosas faltas, ya que solo con la ayuda de Dios podremos lograrlo. Les recuerdo que usted puede adquirir esta serie, las 7 faltas fatales. Las tenemos disponible en audio cassette